para todas las madres, con mucho amor, con mucho respeto. Sé que estás en un rincón de la viejecita casa, tu mirada al ventanal donde yo solía saltar, con un grito me retabas. Tus gorriones ya no están, le enseñaste el camino, aprendieron a soñar, le enseñaste a volar, ahora tienen ya su nido. Madre, a Dios agradezco tenerte, poder besarte la frente. Pido perdón a aquellos que no la tienen. Y a vos, gracias por darme la vida. Tus espinas y el olor de tu piel.